radioescuela.com.ar, una radio que hace escuela. Bienvenidos a Almacén, un distribuidor de información y relax para minoristas en viaje. Conduce Nicolás Kolonsky. Co-conduce Francisco Echeverri. En unidad móvil, Carolina Virelo. Especialista en deportes de la mano de Sabrina Saad. Operador, Alejandro Constantini. Todo bajo la coordinación de Juan Charca Saavedra. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva emisión de Almacén. Tengo el agrado de presentarles a Juan Francisco Echeverri, que nos acompaña hoy. Hola, Juan. Muy buenas tardes, Nicolás. ¿Cómo estás? 5 minutos nos separan de las 7 de la tarde, 14 grados, 65% del porcentaje de la humedad. ¿Nos recordás las vías de comunicación, Francisco? Sí, por supuesto. Lo pueden hacer a alma-medio-zen@hotmail.com. O también pueden hacerlo por teléfono al 4654-7321. O por Facebook, nos pueden buscar por Facebook /alma-medio-zen. Y ahí nos encuentran. Facebook está teniendo un montón de repercusiones, gracias a Dios. Por supuesto. Lleno de seguidores, lleno de fans. Vamos a recordar cómo está el tránsito en la ciudad de Buenos Aires. La avenida 25 de Mayo hacia Liniers se encuentra con una demora de 20 minutos. La Panamericana hacia Provincia con una demora de 30 minutos. La avenida General Paz hacia Puente de la Noria está con una demora de 25 minutos por un choque entre un auto particular y una Traffic. Gracias a Dios, sin víctimas fatales. Y la avenida 9 de Julio hacia el sur, con una demora de 10 minutos. Así que, por favor, tenga paciencia para la vuelta a casa. Almacén, un retiro espiritual para tu vuelta a casa. Muy bien, vamos a ir con las noticias entonces. Vamos a empezar con el caso de Gonzalo Acro. Se dictó ya hoy, durante el día de hoy, al mediodía, la sentencia. Es cadena perpetua para los hermanos Schenkler. Pero a pesar de esta sentencia, Alan y William Schenkler estarán en libertad hasta que se ratifique esta sentencia. Así es, así es. También fueron, dicen que el Colo, Ariel Luna fue el autor e instigador también material, por lo cual le corresponde también cadena perpetua. Rubén Oveja Pintos y Pablo Guirón fueron coautores del asesinato, por lo que también les corresponde el mismo castigo. Es verdad. Y, sin embargo, todos siguen en libertad hasta que se demuestren las pruebas concretas y que puede ser de acá a 5 años. Se verá. Alan Schenkler habló a la salida del juicio. Es que a mí me da mucha pena la actitud de la familia Acro, que siempre salieron a criticarnos, que siempre salieron a desvirtuar lo que en realidad sucedió dentro de la sala de audiencias, a decir desde el primer día que nos burlábamos y reíamos del tribunal, y eso no es así. Nosotros no tenemos nada que ver y yo demostré a lo largo del debate que mi responsabilidad fue de 0%. Ahí pasaba Alan Schenkler, esto lo dijo a la salida del juicio oral. Él se declara inocente. Caso Candela. Hugo, el sospechado de haberla matado, se declaró inocente el día de hoy. El sospechoso de haber matado a Candela, Sol Rodríguez, dijo ser inocente durante su declaración indagatoria. Así es. Aparentemente apareció un testigo de identidad reservada que asegura que Hugo tenía problemas con la familia de Candela. Ajá. Sin embargo, la mamá de Candela, Sol Rodríguez, dice no haber conocido nunca, no haber visto a este acusado. Sí. Y por otro lado, Mariela Núñez, vecina del carpintero acusado, de llevarle comida a Candela, expresó este mediodía que el testigo de identidad reservada es falso. Es un testigo que lo pusieron, es un testigo falso. Yo declaré delante del fiscal cuando me llamaron a la casa. Y esa es la que vale, que la firmamos, para identidad, número de documento. Y yo creo que esa es la declaración que realmente vale. Y declaramos todos acá en la familia, tanto mi pareja, mi marido, yo, declaramos todo y en ningún momento se escuchó golpes, ruidos, gritos, eso es todo mentira. Ahí pasaba Mariela Núñez, ella es vecina del carpintero. Bueno, mientras tanto, Hugo continúa detenido a casi ya 10 días de que encontraron muerta a Candela. Nos metemos en el ámbito internacional. Mañana comienzan los actos conmemorativos por el atentado a las Torres Gemelas. En Estados Unidos se llevarán a cabo los actos por el décimo aniversario de los atentados ocurridos el 11 de septiembre de 2001. Exactamente. Barack Obama junto a Jorge Bush estarán participando de la apertura del nuevo monumento conmemorativo a las casi 3.000 personas fallecidas en aquel lamentable hecho ocurrido en el 2001. Así es. Bueno, se van a llevar a cabo varios actos a lo largo del día sábado y domingo en todo el país. Nos metemos en el ámbito deportivo. Los hinchas de Independiente denunciaron que se desactivaron las cámaras de seguridad del estadio para ayudar a la Barra Brava. Inédito. Así es, los simpatizantes y socios de Rojo que fueron atacados por gente de la Barra Brava durante el partido con San Martín de San Juan dicen que tienen fotos que prueban esta denuncia. Así es, aseguran que se ayudó a la Barra para que ocupe varios sectores de la cancha e impida que la gente cante en contra de la directiva de Independiente. Para bajar el postre pequeño Saltamontes, hace falta deportes. Bueno, llegó el momento de presentar a la emperatriz de la zona sur, la señorita Sabrina Saad, que nos va a contar un poco, a ver, Sabrina, de qué nos vas a hablar hoy. Buenos días. Buenas tardes. Vamos a hablar principalmente de lo que es el Mundial de Rugby 2011 que comenzó el día de hoy. Vamos a ver cómo es la distribución de los grupos. Son 20 seleccionados nacionales. En los que participan en 4 fases y 5 equipos cada uno. Uh-huh. Argentina se encuentra en el grupo B, junto a Inglaterra, Rumania, Escocia y Georgia. El Mundial se inició hoy a las 5:30 de la mañana de nuestro país, bastante tempranito. Uh-huh. Y como Nueva Zelanda es el país anfitrión, se midió con el seleccionado africano de Tonga en el partido inaugural. Ganó 45-10. 45-10. Aplastante. Qué resultado. Sí. Por su parte, el equipo argentino debutará el 10 de septiembre, que es mañana, a las 5:30 también. Así que vayan levantándose temprano, pongan los despertadores. Vamos a hacerlo. Tengo una preguntita. ¿Cómo les fue a Argentina en los debuts de los mundiales de rugby? Realmente, en los debuts es un saldo negativo el que tienen los Pumas. En los debuts mundialistas. El equipo argentino perdió 5 veces y ganó tan solo una de sus primeros partidos en la Copa del Mundo. El único triunfo fue ante Francia en el recordado tercer puesto del último certamen mundial, que fue en el 2007. Ajá. ¿Y que algo de la Copa Sudamericana? ¿Algo de Sí, de mientras... sí, vamos a pasar a lo que es el plano de la Copa Sudamericana. Mientras que Godoy Cruz rescató un empate ante Lanús y pudo clasificar a octavos de final, Vélez goleó a Argentino Junior 4-0 anoche. Se mete también a octavos de final. El equipo de Gareca venía golpeado ante 2 caídas en el torneo Apertura. Uh-huh. Primero ante Olimpo, después ante All Boys, pero surgió de entre las cenizas. Con goles de Guillermo Franco, que quedó lesionado, Augusto Fernández, Juan Manuel Martínez, que hizo el penal, y Héctor Canteros en el complemento. Ajá. ¿Alguna información para los hinchas de Boca que nos escriben acá por vía Facebook? Sí, en cuanto al torneo Apertura 2011. Boca Juniors tiene 11 puntos, está escoltando el puntero, que es Atlético de Rafaela, y la buena noticia es que Juan Román Riquelme va a poder jugar ante San Martín de San Juan este domingo, y Mouche, que está reemplazándolo, iría al banco. Bueno, que vuelve Román. Vuelve Román, buenas noticias para el conjunto de Falcioni. Bueno, se viene una fecha agitada, viernes, sábado, domingo con partidos del fútbol argentino. Ahora nos vamos a meter a escuchar una canción de Babasónicos para distender un poco el clima. Vamos a escuchar El Loco, el tema musical de Babasónicos. Se fue a la disco del lugar. hizo mi disfraz, vivir como un mortal. Bueno, después de escuchar El Loco de Babasónicos, en el barrio chino están de festejos. Ahí se conmemora el Festival de la Luna. Ahora tenemos a nuestra unidad móvil Carolina Virelo, que nos va a contar un poco. Ahora viene. El almacén tiene delivery. Unidad móvil. Hola Carolina, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal Nicolás? Muy buenas tardes a todos ahí en el piso, nuestros oyentes. Como bien dijiste, me encuentro aquí en el barrio chino, entre las calles Arribeños, Blanco Encalada y Montañeses, justo al lado de las vías del tren del ferrocarril Mitre y de la estación Belgrano C. Estoy aquí porque se festeja el Festival de la Luna, correspondiente al 15º día del octavo mes lunar, en este caso caería este domingo 12 de septiembre. Según la tradición, este es el momento propicio para observar la luna más llena y brillante de todo el año, que para los chinos es la luna de la cosecha. La festividad consiste en un feriado público durante el cual se reúnen las familias, la gente sale a mirar la luna y se comen pasteles de luna, justamente rellenos con pasta de frijoles, yema de huevos, frutas o nueces. Los pasteles de luna son un bocadillo indispensable para esta ocasión y por su forma redonda simbolizan la unidad familiar y la perfección. Y se suele acompañarlos con una taza de té. El barrio chino lo celebra por primera vez al aire libre aquí en Argentina y es una de las fiestas más importantes y ancestrales, ya que se celebra desde tiempos inmemorables. El objetivo que tienen es trasladar este momento de alegría y de festejo familiar oriental a la sociedad argentina, a nuestra sociedad. El domingo va a haber un gran escenario, va a estar la danza del dragón, va a haber canto, baile, exhibiciones de artes marciales y más de 60 puestos gastronómicos y culturales. Va a ser a partir de las 12 del mediodía hasta las 20 horas con entrada libre y gratuita. Hablamos con Gen Shui, que es una de las organizadoras de este festival, y nos comentó lo siguiente. La gente se junta esa noche para observar la luna y la comunidad argentina está interesada en muchas cosas de la historia china. Creo que por esa razón pusieron el evento en público, porque igual en general como que el evento todo el mundo lo festeja, pero en familia o entre amigos muy cercanos, tampoco es que se junta toda la comunidad, aunque antes sí, antes se juntaba todo el pueblo. Bien, el conductor de este evento aquí en Argentina es Carlos Lin, es un locutor y comunicador social, y él lo que dijo es que lo primordial es generar acciones culturales para sumarle valor agregado al barrio chino y aumentar las relaciones entre la comunidad china y la comunidad argentina. Muy bien. Carolina, para ir terminando, recordame rápidamente cómo puede hacer la gente para llegar al barrio chino. Bien, pueden hacerlo a través de las líneas de colectivo 15, 29, 42, 44, 60, 63, 64, 65, 80, 107 y 130. O a través del ferrocarril Mitre, se tienen que bajar en la estación Belgrano C. Y la última opción es el subte, la línea D, se bajan en la estación Juramento y caminan 6 cuadras hasta Juramento al 1600 este domingo 11 de septiembre con entrada libre y gratuita a partir de las 12 horas. Muy bien, Carolina, excelente tu trabajo. Nos estaremos contactando cuando haya nuevas novedades sobre el Festival de la Luna. Cómo no, un abrazo. Lunes arroz, martes arroz. Estoy podrida del arroz. ¿Cocina? Bueno, ahora sí, llegó la sección de cocina. Ya sé que están podridos del arroz, pero bueno, hoy traje arroz. Chao, fan de la variedad que ustedes quieran. Se puede hacer de pollo, de cerdo, de carne, de hongos, de lo que quieran. El chao fan se hace básicamente a base de arroz. El arroz puede estar hecho antes o se puede hacer en el momento. Primero lo que hay que hacer es calentamos el wok, zanahoria, picamos zanahoria. Muy bien, ahí picando la zanahoria. Después la ponemos a cocinar durante 30 segundos a un minuto en la sartén con poco aceite, o en el wok en este caso, digamos. Y agregamos el pollo, el cerdo cocido o alguna verdura más si quieren. Un huevo, revolvemos y agregamos el arroz. Una vez que está el arroz, calentamos apenas y le agregamos sal, pimienta, y ajinomoto. El ajinomoto es un condimento que ya hemos hablado acá en otros programas, pero bueno, ya saben las propiedades que tiene. El arroz para comer en casa. Nos vamos a ir a la tanda, les dejo una frase para que la piensen. Que la compasión de estas enseñanzas acompañe a todos los seres.